Hay tantas formas de inventar nuestro destino. Somos un río que busca el mar. Hay una luz para los múltiples caminos, un gran clamor que está detrás de cada ser.